Bienvenidos al episodio 279 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero, si me acompaña como siempre, el incierto, el schrodingeriano, el analcohólico, Alberto Calvo. Hola Besto, ¿cómo estás? Creo que lo dije bien, pero no estoy seguro. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues no sé exactamente qué es lo que querías decir bien o no, pero lo dijiste. Schrodingeriano, creo que es una palabra que inventé, no sé si existe. Es lo más probable que se inventa. Ok, para los que se pregunten a qué me refiero con esta introducción extraña, bueno, por un lado Beto suele ser famoso por no beber alcohol, no muy a menudo por lo menos, y en segundo lugar porque hemos tenido algunos problemas técnicos que hace tiempo que no teníamos, Beto. Sí. Ya llevamos una racha bastante larga de no atravesar problemas técnicos para grabar el podcast, entonces es una situación curiosa el tener que volver a vivirlos. Se tenía que romper en la racha en algún momento, Beto. Sí, teníamos nuestro cartel de días sin incidente y ya eran muchos y volvieron a caer. Sí, volvimos, ya vamos como en dos. Sí. O en uno, si es que esta grabación sale bien. Y esperemos que ese sea el caso. Beto, te conté que he estado obsesionado con los Beatles desde hace uno o dos meses, no estoy seguro. Sí, me contaste. Ok. Porque descubrí por accidente que unos videos que había visto en YouTube en realidad eran extractos. O sea, sabía que eran extractos, pero no sabía que los podía ver. De un programa que está disponible en Star Plus y es que disponen de la plataforma que se llama McCartney 321 o 321. Que es una entrevista larga que le hace Rick Rubin, un productor famoso de música, a McCartney, que para los que hayan disfrutado de Get Back y necesiten más, es un buen complemento. Ok, no sé, no he terminado de ver el documental y no sé, si lleva el nombre de McCartney, generalmente es algo que me inspira desconfianza, aun si no tiene relación. Es una conversación con McCartney, nada más, así que... Si te gusta o no te gusta, de todas formas incluye mucha información sobre los Beatles. Mayormente hablan de los Beatles y de la época de cómo se grababan ciertas cosas, etcétera. Detalles más técnicos que para gente que no somos músicos son más bien curiosos. Y seguro no dice nada de su egoísta intento por borrar la forma en la que están registradas todas las canciones actualmente y cambiarlo, ¿verdad? Hasta donde yo sé, lo intentó solo con algunas canciones por las... que son Lennon-McCartney, pero que en realidad son de él. Sí. Por ejemplo, Yesterday o Let It Be. No lo intentó respecto de todas las canciones. Lo que quería era que las que él escribió tuvieran solamente su crédito y que el resto aparecieran como McCartney y Lennon. Uh-huh. Sí, pero como te digo, hasta donde yo sé, era solo respecto a las más famosas y, digamos, no todas las canciones que escribió él, porque tendría que hacer lo mismo con todas las canciones de Lennon, por ejemplo. Sino específicamente con aquellas que son más famosas de su repertorio, Yesterday, Let It Be, Get Back. Específicamente Yesterday, Let It Be. Básicamente lo que quería era omitir que hicieron un acuerdo que no importaba quién escribiera, todo lo iban a firmar como Lennon y McCartney. Entonces, sí, ¿para qué accediste a hacer algo si después te ibas a arrepentir porque tu ego no lo soportaba? 60 años después, Beto. Mira, cuando intentas hacer eso cuando quien alguna vez fue tu mejor amigo tiene más de 30 años de muerto, es la clase de cosas que me hace poner a Macar en la categoría de cretino. Sí. Pero bueno, existe la anécdota por ahí, vamos a seguir hablando un poco de los Beatles, de Lennon, que odiaba que cada vez que descubrían que estaba presente, iban y le cantaban Yesterday. Sí. Entonces, decía que siempre que aparecía alguien que era un músico que estaba cerca de donde estaba él, iban y le dedicaban Yesterday. Y él decía, gracias. Sí. Con los dientes apretados. Pero bueno. Además que eran las granny songs, Beto. Las canciones que no le gustaban a Lennon. Además. Ok, Beto. Ahora sí. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Twitter? Que no, ahora sí no entré a checar. Mira, estoy revisando y por ahora no encuentro nada, así que ¿qué te parece si pasamos directo a Discord por mientras? Me parece bien. Y según yo, nos quedamos ahí con... Y ya no estoy seguro dónde nos quedamos. No tengo acceso tampoco al archivo en el que las guardaba en orden y limpiando respuestas. Okay, la primera pregunta de JJ2049. ¿Han leído Hardboiled de Frank Miller? Quedé bastante sorprendido con el arte particularmente. ¿Cómo no te va a sorprender Jeff Darrow, JJ? Por supuesto que debiera sorprenderte. Sí, lo hemos comentado varias veces. De hecho, se lo contesté ahí mismo. Hemos hablado de... Bueno, de los pocos cómics de Jeff Darrow. Si quieres hacer una empresa de coleccionar cómics muy impresionantes en el apartado gráfico, pero que no son demasiados para que completes tu colección, puedes intentarlo con los cómics de Jeff Darrow. Nada más buena suerte tratando de conseguir una edición impresa con lo que hizo para The Matrix, ¿no? Ahí sí te va a costar algo de trabajo. Y no te crees que es tan fácil porque quiero ver que encuentres las cosas que hizo en Europa. Sí. Por lo menos son pocos. Sí, son pocos, pero eso no implica que sea fácil. Lo que ha publicado en el mercado americano sí es relativamente fácil de conseguir, entonces no hay mayor problema, pero... Y también tienes en ese caso quizás tendrías que darte la tarea también de buscar los cómics para los que he hecho portadas, que esos no son tan poquitos. Si quieres un comentario más extenso de estos cómics, Beto hizo un artículo tanto de Hardboiled como de Big Guy and Rusty de Boy Robot. Los dos están en recomendaciones de la Comicteca. Algunos están en Hoguera de las Necedades, algunos están en Hoguera de las Necedades, Comic Verso y La Covacha, Beto. Y es probable. Sí, según yo, esos ya los rescaté, todos ya deben estar en Hoguera de las Necedades, entonces incluso ahí aparecen en dónde estaban antes. Y hay los casos que dice, este texto es una nueva versión de textos aparecidos previamente en La Covacha y Comicase y Comic Verso, entonces no lo sé. Pero lo más probable es que ya estén todos en Hoguera de las Necedades. Sí, Beto es como el pianista de los artículos, no deja que nada se desperdicie. Eso se debe a que alguna vez pasó que había colaborado en blogs de otros temas, por ahí un blog de deportes y uno con temas alusivos a la música, que cerraron y se habían perdido y encontré una forma de rescatarlos gracias a la máquina del tiempo del archivo de internet. Entonces, The Wayback Machine. Decidí que era una buena idea tal vez y tener todo respaldado en un lugar sobre el que tengo 100% de control, al menos hasta que Google diga lo contrario. Es solo una ilusión, Beto, sí. Es solo una ilusión. Martín Iván en Twitter, miembro, líder de la resistencia, el John Connor de la resistencia, Beto. Sí. Los saludo a la resistencia desde Twitter, creo que nunca los he escuchado hablar del cómic de Conan, recientemente ha comenzado a llamar mi atención. No, yo difícilmente podría hablar del cómic de Conan. ¿Beto? Pues, es que más bien, ¿de qué parte de los cómics de Conan? Conan, ahí... Yo creo que probablemente se refiere al más reciente que está publicando Marvel. No creo que se refiera a los de Dark Horse o a los de Marvel de los 80. Es que, bueno, los de Marvel empiezan desde los 70. De hecho, hace poco más de un año, se cumplieron 50 años de que empezó a aparecer en cómics. Y habría que recordar que realmente si actualmente la gente piensa en Conan, se debe a Marvel Comics, porque justamente el tema es que era un personaje que se había vuelto ignorado, estaba en el olvido después de que aparecieron las historias originales que se publicaron mayormente cuando aún vivía Robert E. Howard, pero lo que pasó fue que había un intento por revivir el género de espada y hechicería. Y en aquel entonces, Stan Lee, que era el editor en jefe de Marvel, le pidió a Roy Thomas que averiguara si había posibilidad de conseguir los derechos de algún personaje previamente creado de ese género. Y cuando él se puso a averiguar, pues la primera opción que pensó fue Conan y dijo, no, pero con el presupuesto que me dieron no nos va a alcanzar. Y originalmente contactó a otro autor, amigo de Robert E. Howard y parte del Círculo Lockwell, que era Clark Ashton Smith, para tratar de comprar los derechos de un personaje menos conocido. Bueno, que de hecho en aquel entonces pues todos estaban igual de olvidados. Y Ashton Smith le pidió mucho dinero y dijo, no, pues eso no me va a alcanzar. Encontró la información de contacto de la persona que se encargaba de manejar los derechos de la obra de Howard. Y para su sorpresa cuando le dijo, ¿podemos pagar tanto? Dijo, sí, está bien, y mándame los contratos y los firmamos. Como le habían dado muy poco presupuesto, Thomas decidió que él mismo iba a fungir como el guionista, porque cuando habló con quien se encargaba de los derechos de la obra de Howard, le ofreció un poquito más por número de lo que le había autorizado Stan Lee. Entonces, de este modo, al ofrecer un poquito más, si él era el escritor, pues podía renunciar a una parte de lo que él iba a cobrar a cambio de poder cubrirlo. Pero pues esto fue algo que, por lo que se tuvo que poner durante muy poco tiempo, porque el cómic se convirtió en un éxito inmediato y pronto se autorizó que hubiera un mayor pago para cubrir las historias. Y aquí pues nada más está la curiosidad de que algunas de las historias que adaptó en aquel entonces, no todas eran originalmente de Conan, sino que terminó adaptando historias de otros personajes para integrarlas a la continuidad. Y es la razón por la que existe el personaje de Red Sonja, por ejemplo. Ahí la curiosidad es que mucha gente dice personaje creado por Robert E. Howard, cuando en realidad está inspirado en una creación de Robert E. Howard que no coincide, pero creo que el nivel de calidad, tanto de aquellos cómics de los 70 de Marvel, que había dos versiones, porque estaba lo que aparecía en el cómic regular, estaban las historias en blanco y negro que se publicaban en la espada de Savage World of Conan, y cada vez que cambian de mano los derechos de publicación, hay nuevas ediciones y reediciones de aquel material. Entonces, por ejemplo, cuando Dark Horse tuvo los derechos, sacó colecciones que recogían todo el material que ha publicado anteriormente Marvel, además de cómics nuevos, y que adaptaban muchas de las historias que ya se habían adaptado, fueron readaptadas, algunas que habían sido omitidas tuvieron una adaptación por fin, y pues este es un ciclo que se repite. Regresan los derechos a Marvel, y Marvel hizo algunas cosas curiosas, porque fue sacar, por ejemplo, el Savage Avengers, en el que mezclan a Conan con personajes de la editorial. Han estado sacando Epic Collections y colecciones con algunos de los cómics clásicos de los 70, y pues el plan incluye también reimprimir muchas de las cosas que están haciendo y que se hicieron en años más recientes en Dark Horse. Y pues dentro de todo, el nivel de calidad que tienen los cómics de Conan siempre ha sido bastante alto. Entonces, si te atrae el personaje, yo creo que casi cualquier cosa que encuentres vale la pena que le eches un vistazo, porque en general el nivel de calidad, quien lo haya publicado originalmente Marvel en su primera etapa, Dark Horse o esta nueva etapa de Marvel, en general son bastante buenos, e incluso los de Savage Avengers que escribe Jerry Duggan son bastante entretenidos y funcionan, pese a que uno pudiera pensar que es una idea demasiado extraña tener a Conan interactuando con personajes de Marvel. Sí, o sea, creo que Conan es un personaje súper anticuado en términos morales. O sea, si el personaje te gusta, yo creo que las historias siguen siendo aptas para fans de Conan, pero carecen tal vez de los aspectos más específicos que le gustan a los fans de Conan. Por ejemplo, la violencia extrema y la desnudez. Pero sigue siendo, yo creo, un material que le gusta a ese tipo de lector de la serie. Ahora, si te opones moralmente a Conan, olvídalo. Déjalo de lado, nada que hacer. Sí, que el tema es que pues es producto de una época muy distinta y la forma en la que opera el personaje pues es todavía más arcaica, ¿no? Porque te plantea que las aventuras tienen lugar en un mundo previo al diluvio. Entonces, en lo que eventualmente se convierte en el norte de Europa es pues de repente ubicar un poquito a los lugares a los que se refiere, pero sí es un ladrón, pirata, mercenario, con un extraño código de honor que le hace tenerle cierto respeto a las mujeres, pero este respeto incluye el tratarlas como objetos, ¿no? Entonces, pues sí es entender un poquito de dónde viene el personaje y que funciona con un paradigma de vida muy distinto al que podemos entender como algo aceptable en nuestros días. Así es. Al que le gusta. Y al que no le gusta, lee otra cosa. Exactamente. Ok. Voy a tener que preguntarme qué más a mí mismo, ¿cierto, Beto? Es probable. ¿Qué más? Porque sí sigo medio perdido aquí con el orden de la conversación. Ok. Dale énfasis nomás, Beto. Tío Koi, ¿recuerda los números y medio que venían en la Wizard? ¿Hay alguno que conserve físicamente o en sus mentes? Uf, en mi mente, Dios mío. No, la verdad es que el único número, nunca fui coleccionista de la Wizard, la leí ocasionalmente, entonces es más lo que sé de la Wizard que lo que leí de la Wizard, y específicamente el único número medio que busqué fue uno que hubo de, creo que hubo dos números medios de Flash, hubo uno de previo al lanzamiento de la serie de Impulso Y hubo también uno en la época de Geoff Johns con el personaje. Ese no recuerdo haberlo leído. El número medio de Impulso, la verdad es que recuerdo que lo leí, pero no recuerdo de qué se trataba, así que no puede haber sido tan relevante. Yo de esos, es que creo que había dos clases, ¿no? Había algunos cómics que venían como inserto cuando venía la Wizard embolsada. En la bolsa te incluía estos cómics que generalmente eran con menos páginas. Y había otros que creo que tenías que mandar un cupón para conseguir la copia del número medio en cuestión. Entonces ahí hay un balance. Yo durante todo el tiempo compré Wizard, que fue mucho más del que quisiera admitir que lo hice, pues sí, guardaba todo lo que venía. Entonces todas las tarjetas y artículos promocionales y fanzines o la que viniera incluido, todo eso lo tengo todavía. Entonces sí, tengo prende todos esos medios que aparecen, y el único que tengo que no es de los que vienen incluidos, sino que había que obtener de otra forma, lo compré en alguna tienda, no sé cómo cayó en mis manos el que era de Max, la creación de Sam Kiep, pero una edición limitada que trae una tinta metálica en color morado y con el logo. Entonces, pues tal vez es el más raro, pero de los que destaco, de los que venían por ahí, y a los que recuerdo que les tengo cierto aprecio y están guardados incluso con las series de esos títulos, es el de Nightwing y el de Astro City. Creo que son los más memorables de entre los muchos que están por ahí guardados entre mis cajas de cómics. Yo vuelvo a pedirle perdón a la audiencia por mi falta de entusiasmo por estas preguntas, pero tienen que recordar que yo era pobre, entonces, y si lo sigo siendo hasta cierto punto, entonces, andar persiguiendo números medios era, más que ser algo que no me interesa, era algo que no tenía que interesarme porque simplemente no lo podía hacer. Entonces, ¿para qué iba a estar gastando, ansiedad en ese tipo de cosas? Mi coleccionismo en esa época era elegir, cruzar los dedos, elegir un cómic, juntar dinero y comprarme ese, a ver si es que era bueno. Así que no podía experimentar la emoción del consumismo de los cómics. No, no, ni en esa época ni actualmente. Pues sí, ese siempre era un impedimento. Y te digo, este no me acuerdo, el de Max, no sé cómo fue que lo vi, me lo encontré un precio. No me gusta a mí pagar precios especiales por portadas alternas y cosas por el estilo, pero supongo que me lo ofrecieron a buen precio, por alguna razón fue que decidí comprarlo. Pero los demás, te digo, que son los que venían con la revista, entonces no estaba realmente gastando dinero de más en ello. Pero sí, esta idea también de lo de redimir cositas, también como los cupones que había con los títulos originales de Image para redimir cosas y demás, son cosas a las que nunca le entré porque no me trae la idea de tener que pagar un envío para que me mandaran un cómic adicional. Entonces, pues, insisto, lo único que fue así de los que eran externos fue ese de Max. Todos los demás, pues, son los que venían con la revista misma. Ok. Y JJ2049 pregunta o contraataca. Con la noticia de que ahora Seth Wells será el escritor de The Amazing Spider-Man, ¿le gustan las historias de él? Creo que algo que he escrito en Spider-Man en general ha sido bastante bueno. No tengo ni mucho entusiasmo ni mucho resquemor respecto a que Seth Wells trabaje escribiendo Amazing Spider-Man. Estoy medianamente optimista. Por supuesto que la premisa que han revelado es bastante, aparentemente, bastante radical. Por lo tanto, existe una posibilidad no tan incierta de que tenga una mala respuesta de parte de la audiencia, sobre todo de los coleccionistas acérrimos que, como sabemos, no quieren grandes cambios, quieren más o menos lo mismo de siempre. Entonces, Quieren ver es cosas complejo, nuevas una y que apuesta no se difícil. repitan, pero que no cambien absolutamente nada de lo que les gusta. Exactamente. Ese es el gran Quieren leer problema lo mismo con de el... siempre, pero que sea igual, pero distinto. Sí, quieren que no sea una repetición de lo mismo que hemos visto siempre, pero que no sea radicalmente distinto. Algo así. Sí, ese es el gran problema con cuando estás pensando en cuál será la reacción de los fans a este nuevo cambio. Y por eso es también que estos cambios nunca son permanentes. Tienes que crear la ilusión de que estás haciendo algo nuevo y diferente, y al mismo tiempo asegurarte de que no sea distinto para no ofender a nadie. Entonces, ese siempre es un problema. Pero coincido contigo, yo de hecho creo que no he leído nada de Seth Wells que no sea con Spider-Man, pero lo que ha escrito de hecho me agrada bastante. Es más, además tengo que decir que casi todas las historias que he traducido de Spider-Man han sido cosas de Seth Wells. Seth Wells y Peter David, creo que son los únicos dos autores de Spider-Man a los que traducieron historias de Spider-Man, porque no era en cómics propiamente dicho, sino en los cómics, en los minicómics, estas historias cortas que vieron incluidas en alguna de las revistas que publicó Panini. Entonces, las pocas historias de Spider-Man que he traducido, si no eran de Peter David, eran de Seth Wells, y en general me parecen bastante atractivas, aunque eran historias mayormente dirigidas a lectores jóvenes o a niños. Me parecen bastante buenas. Entonces yo sí tengo curiosidad por ver qué tal va esta nueva etapa con Seth Wells, John Romita Jr. y me parece que Scott Hanna como el pintador. Si yo recuerdo aquí cuando partió la época de ¿cómo se llamaba? One More Day, creo que era. Después de Original Sin. Es que no era Brave New Day, ¿no? Brand New Day, eso, Brand New Day, One More Day es la otra. Sí. Brave New Day es la que no queremos hablar. De la que no queremos recordar qué fue lo que pasó. Es Brave New Day cuando había una rotación por ahí de escritorio. Cuando parte la... Exactamente, y uno de ellos, si mal no recuerdo, era Seth Wells, y Seth Wells fue el que escribió, entre otras cosas, la historia esta de cuando The Lizard se come a su hijo. Que diciéndola así suena como la típica historia con la que ve todos estaríamos... agarrando el teclado y tirándolo contra el muro, pero no es mala, de hecho. Es bastante buena. Sí, es controversial lo que pasa dentro de la historia, pero es una muy buena historia, está bien contada, y la verdad es que, insisto, ese periodo de la rotación de escritores creo que produjo historias bastante buenas, y Seth Wells en general siempre es un trabajo bastante competente. Entonces, más allá de que no sea un nombre de peso en la industria, creo que es de la clase de escritores que entienden al personaje de Spider-Man y suelen hacer un buen trabajo con él. Sí. Bueno, la época en la que Amazing se benefició de lo que aprendió Steven Walker en 52. Sí, ¿cómo no va a hacer las cosas? Vamos a ver qué funciona de esto y qué no funciona y vamos a hacerlo bien. Uh-huh. Tío Coy, con una de sus preguntas de Church Lady. ¿De qué va el evento Millennium de DC? ¿Por qué? Millennium de DC es un evento que no recuerdo si salió el 87 o el 88. Fue la tercera macrosaga después de... O sea, la segunda después de Crisis, la tercera en total. Crisis, Leyenda, Millennium. Escrita por Steve Englehart, que debe ser tal vez uno de sus últimos proyectos de alto perfil en las compañías grandes, que yo recuerde por lo menos. Con dibujo de Joe Staton, que fue un par de años antes el equipo creativo de Green Lantern, o Green Lantern Corps. Uh-huh. Yo creo que más de un par de años. No fue tanto, Beto, porque estaban escribiendo Green Lantern Corps cuando estaba Crisis, o sea, un año y medio antes de Millennium estaban haciendo la serie. Lo que pasa es que se canceló y pasaron unos años para que se relanzara. Que también los dos creo que ya habían colaborado, no recuerdo si fue en Jeffard, pero Staton ya había sido colorista, dibujante de la serie regular de Green Lantern antes de Crisis. Sí, justamente. Bueno, Millennium específicamente trata... mira, el problema de hablar de Millennium es que es una de estas series cuyas consecuencias se borraron casi completamente... Porque fue tan mal recibida en términos de crítica, no creo que de venta, que DC hizo como que no pasó. A pesar de que tal vez sea el prototipo del... Incluso más que Crisis, yo creo que es el prototipo del crossover moderno. Es donde se crearon varios de las formas en las que funcionan estos crossovers. Los tie-ins entre dos series, porque... Varias de las historias que estaban vinculadas a Millennium, tú tenías que seguir, por ejemplo, a ver, el crossover con Flash es crossover también con Manhunter. El Manhunter de Jon Ostrander, Kim Gale y... Uy, no recuerdo quién lo dibujaba. Creo que Pablo Marcos, pero no estoy seguro. Entonces tenías que seguir Millennium, Flash y Manhunter. En el caso de la Justice League fue Suicide Squad, Justice League, Millennium. Y así sucesivamente. Entonces, específicamente la premisa es que los guardianes del universo se van a unir con las Samaronas. Que si leyeron a Geoff Johns esto no tiene sentido. Pero se van a unir con las Samaronas, que es una variante de la raza de los guardianes del universo. Se fueron las mujeres y se fueron a otro planeta y crearon a las Star Sapphire. y los guardianes del universo se quedaron en Oa, eventualmente se iban a unir, iban a tener hijos, iban a procrear. Entonces iba a haber un nuevo grupo de guardianes del universo, que eran 12 elegidos, creo que eran todos de la Tierra, y era deber de los héroes de la Tierra proteger a estos nuevos guardianes del universo antes de que fuesen atacados por rivales de los guardianes, específicamente los controladores. No recuerdo si eran los controladores, creo que sí. Creo que sí. No sé. Creo que sí. ¿Tanto que no les acosa? Ya no me acuerdo bien, pero creo que eran los controladores que los querían matar. Que los controladores también son otro cisma racial dentro de los Oanos. Digamos que los Oanos se dividieron en tres razas: los controladores, los Oanos y las Samaronas. Las mujeres, las Samaronas, se fueron a otro planeta. Los controladores son también Oanos, pero se fueron a otro lado porque ellos, digamos, creían en una forma más violenta de controlar el cosmos. Son los creadores después de los Darkstars. Y los Oanos que quedaron en el en Oa. Después a Geoff Johns se le ocurriría que los Oanos también podían ser mujeres. Entonces tienes Samaronas y tienes Oanos, mujeres y hombres, y tienes controladores. En fin, la serie no es muy buena. Y es bastante confusa, como puedes ver de mi intento por explicártela. Es bastante difícil de entender, sobre todo para gente que recién se venía integrando al universo DC. Y tiene que ver mucho con un montón de mitología de un personaje que no era muy popular, que Green Lantern. Entonces, no tuvo mucha acogida. También hubo, yo creo que fue el primer evento WTF del universo DC, porque hay varios. Parte de la gracia de Millennium, gracia entre comillas, era que todos los personajes tenían a un traidor dentro de su grupo cercano de personas. Entonces se reveló que varios personajes del universo DC en realidad eran Manhunters. Y dentro de eso está, por ejemplo, se revela que Lana Lang es un Manhunter, que es una de las revelaciones más extrañas. Se revela también que, a ver, el padre de Wally West es un Manhunter, y así varios. Entonces, hubo bastante resistencia a algunas de estas revelaciones. Específicamente, Lana Lang como Manhunter fue una bola curva de aquella. Pero bueno, eso es Millennium para ti. No te la recomiendo. Si quieres, léela. Haz un poco de arqueología, pero no es la gran cosa. Es súper larga y es bastante aburrida. Sí, es más bien como para completistas de Green Lantern que estén leyendo de Serapa. A lo mejor ahí sí hay cosas que son parte importante de la cronología en aquel entonces, pero sí es una historia bastante olvidable y que tenía muchos puntos controversiales, más allá de quienes se revelaron como Manhunter. Creo que el problema a veces era cómo lo revelaban o que eran cosas que no tenían sentido, ¿no? Ya que lo pensé, pero ¿por qué se sacaron esto de la manga? No es algo que... Fue tal cual. ¿Tú crees que John Byrne sabía que Lana Lang iba a ser una Manhunter cuando empezó a escribir Superman? No. Beto, dime, ¿cuáles eran los 12 nuevos guardianes? No. Pues. Esa clase de cosas que en algún momento dije, ok, hay cosas que sé que no me van a servir jamás y las puedo olvidar. Podemos poner esto en la papelera de reciclaje y olvidarnos del asunto. ¿Tú crees que voy a haber guardado esa clase de informaciones, Kero? Por favor, tengo mucha más información. Yo solo me acuerdo. Tengo información inútil que prefiero conservar. Yo lo único que recuerdo que estaba entre los nuevos guardianes es Floronic Man. Y lo recuerdo solo porque no era un personaje nuevo. Yo de Floronic Man me había olvidado por completo hasta que reapareció en Starman. Así de grave estaba la cosa. Wow. O sea, me olvidé de él por más de una década hasta que alguien hizo algo decente con él. Jason Woodrow. Para los que no tengan idea de qué estamos hablando, Floronic Man es un personaje con poderes vegetales. Tiene aparecido en varios lados relacionado con Poison Ivy en cómics de Batman. Aparece, por ejemplo, en Batman y Robin, y también aparece en esa película que comenté la otra vez de Batman, cuando van al bar y lo sacan a bailar, o lo tratan de sacar a bailar. Mira, para que no des estas explicaciones, lo podríamos resumir a un término que escuché alguna vez de un amigo y me dio mucha risa. El Floronic Man es como un Groot para gente pobre. Cuando no tienes presupuesto para Groot, puedes reemplazarlo por el Floronic Man, aunque esté en otra editorial. Sí. Bueno, técnicamente hay una gran diferencia. Groot es un árbol. Floronic Man es un científico que adquirió poderes y se transformó completamente. Y en una época, digamos, su gran paso a la gloria fue ser adversario, enemigo, antagonista de Swamp Thing en una época en la que lo escribía Alan Moore. Cuando se dio toda esta idea de usar los elementales. Ajá. Ok, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algunos cómics antes de seguir con las preguntas? Que veo que vamos a quedarnos con preguntas pendientes nuevamente esta semana. ¿Qué leíste esta semana? Beto, decidí releer Nightwing. Ya lo comentamos, había leído los números 78 al 80, me parece. Y ahora leí por ahí hasta el 83. Y wow, qué buena que está esta serie, Beto. Sí, es muy buena. Me he estado quejando, o sea, no tanto, pero no he tenido buena suerte las últimas semanas, y así que decidí irme a la segura y dije, ya, voy a leer esto de nuevo, porque sé que me gustó, así que voy a tratar de avanzar un par de números más, sobre todo porque, bueno, quería seguir leyéndola y ponerme al día. Y la verdad es que no quiero comentar mucho más, porque no es mucho lo que avancé, pero me gusta mucho... Por un lado, el arte, que creo que es muy bueno. O sea, la otra vez lo comparábamos con David Aja, pero en otro sentido, Bruno Redondo hace un trabajo, tal vez no de tanto diseño gráfico como David Aja, pero es tan consistente con la forma que dibuja. Es realmente impresionante lo bien que se ve este cómic. Los colores que son súper especiales, porque Bloodhaven sigue siendo Bloodhaven o Bloodhaven, pero si comparas el aspecto visual de esta revista en términos solamente de colores, la época de Devin Grayson o Chuck Dixon, etcétera, con lo que estamos viendo actualmente, están colorido y deprimente a la vez, estos colores neón de ciudad, como de distrito artístico. Es como que en parte hubiese, es como que recogiera los colores de Broadway de Nueva York, algo así se me ocurre, con aspectos de una ciudad bien decadente, que siempre ha sido el rol de Bloodhaven desde que crearon la ciudad. Yo creo que compite ahí con Hoop City y con Gotham City en cuál es la peor ciudad del universo DC. Pero bien, me encanta esta serie. Absolutamente recomendada. No, nada que decir. Y sigue agregando cosas Tom Taylor específicamente respecto del pasado de Nightwing, pero de una forma que no te genera esa típica reacción de ya viene un tipo que cree que sabe más que el resto. No, efectivamente es uno que entiende cómo añadir cosas a la historia sin echarlo a perder. Se siente su respeto al personaje, pero un respeto sin miedo, sin temor. Un respeto con entusiasmo. Ok, esa fue una descripción extraña. Yo diría que es un entusiasmo respetuoso más que un respeto entusiasta. ¡Qué ímpetu! Porque creo que es más evidente el entusiasmo que siente por el personaje. Creo que esa es la parte que... Te das cuenta de que le emociona el poder estar escribiendo historias de él, y lo hace con un respeto por lo que significa y por su pasado. Pero yo creo que es más la pasión. Sí, es que a lo que me refiero con entusiasmo es al hecho de querer añadir cosas a la mitología del personaje. No decir, ¿qué tengo en la caja de los juguetes? Voy a usar eso solamente. Sino que querer aportar cosas, crear personajes, añadir elementos de la historia... Y hurgar un poco en el pasado, tratar de rebuscárselas para, sin cambiar cosas, hacer algo relativamente nuevo con el personaje. A propósito de denme más de lo mismo, pero que no sea exactamente igual. Yo coincido con eso, y por eso es lo que me refería, que yo pondría antes el entusiasmo que el respeto. Por eso yo que es un entusiasmo respetuoso más que un respeto entusiasta. Porque es más lo que quiere hacer, y tratando de ser respetuoso con lo que vino antes, que el tratar de respetar lo que vino antes como principio de todo. Entonces, a eso me refería con hacer la salvedad del orden. Ok, Beto, diremos que en esta ocasión el orden de los productos sí altera. El orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué leíste sí, tú? Pues sí, he estado leyendo cosas a medias, pero con lo que ya tengo bastante avanzado como para poder comentar, y de Once and Future, que creo que nada más habíamos comentado el primer arco, los primeros, y lo que sería el primer TP de los de Pasta Blanda, digamos, los primeros 6 números. Y los dos sí, porque yo me quedé atrasado con la serie, pero estoy casi seguro que tú lo retomaste en algún momento. Es que originalmente comentamos el primer número, y creo que yo después comenté cuando concluyó el primer TP, y tú ibas y por ahí ibas intermedio, todavía no llegabas hasta ese punto. Pero desde entonces no lo hemos comentado, y esta semana, que no hemos dicho, pero estamos grabando esto el lunes 24 de enero, esta semana saldrá el número 24, que ya sería para el cuarto tomo, pero yo ya leí lo que digamos que comprendería los volúmenes 2 y 3 de la serie. O sea, yo sí voy un poquito, solo voy un par de números respecto a cómo va la serie original, pero digamos que ya puedo comentar completos los mini arcos que llegan hasta el número 18 de la serie. Y creo que una parte importante es que la serie que partió con esta idea de qué pasaría si volviera el Rey Arturo, pero el Rey Arturo no fuera lo que todos pensamos, no fuera este justiciero de leyenda que es capaz de salvar al mundo, sino algo bastante más oscuro. Y esta idea de jugar un poquito con esa leyenda, pues fue lo que le dio origen con esta idea de tener a un historiador como el principal responsable de tratar de evitar que la reencarnación o más bien el Rey Arturo revivido pueda conquistar al mundo. Y juega un poquito ahí con mucho del origen de estos mitos y la diferencia entre sajones y litones, etcétera. Y descubrimos que la abuela de Duncan, que es el protagonista, Bridget, fue una cazadora de monstruos cuando era joven, y pues ahora ambos tienen la misión de tratar de detener a este regreso de mitos renacidos en el Reino Unido. El segundo volumen lo que hace es mostrarte que pues no se trata nada más de vamos a agarrar la historia del Rey Arturo y jugar con ella, sino que expande un poquito las raíces mitológicas de qué tanto puedes explorar, y de repente te das cuenta que si tú crees que tener una versión malvada del Rey Arturo era malo, pues hay secretos mucho más oscuros en las antiguas leyendas que pueden ser mucho más peligrosos. Y para fines prácticos, el segundo los enfrenta con un demonio conocido como Grendel y su madre, que son tomados de la leyenda de Beowulf, que es para fines prácticos la historia literaria más antigua en lengua inglesa, y es de donde toma a algunos personajes más. Y la historia, pues sí, obviamente toma un curso de aventura, además de que el integrar a la novia de Duncan como un asistente, alguien que se une al equipo, que es Rose, es el nombre de esta chica, que pues tiene habilidades también como historiadora y les ayuda con investigación documental cada vez que están buscando artefactos y demás para los mitos. Esto se da mayormente en lo que sería el volumen 2 de la serie, que las colecciones están apareciendo con subtítulos. Entonces el volumen 2 tiene como subtítulo Old English, que sería viejo inglés, que es haciendo una alusión justamente a que es el idioma en que fue escrito esta leyenda de Beowulf. Era lo que se conoce como inglés viejo, que tú puedes decir que sabes inglés, y si tratas de leer en Old English, pues realmente no vas a entender absolutamente nada, porque hay muchas expresiones y forma de estructurar las frases que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero es para referirse. Es como tratar de leer español antiguo, es lo mismo, una edición del Quijote original que no haya sido actualizado el lenguaje. No, yo creo que es un poquito más buscado, porque cambian incluso los pronombres y cosas por el estilo. Entonces yo creo que es todavía más difícil leer el viejo inglés que leer el viejo castellano. Pero pues es lo que hace alusión a eso. Y el tercero es de Parliament of Magpies, que es para referirse a unas aves extrañas, y que pues una vez más te cambian un poquito el tono de los monstruos que están enfrentando. Ya parece un poquito más central la figura de Merlín como el antagonista principal de la serie, pero pues en general creo que es una serie que yo en su momento lo comenté, yo siempre he tenido debilidad por las leyendas de las Islas Británicas, y en particular todo lo que tenía que ver con el Rey Arturo. Entonces desde ese punto de vista, pues ahí Kieron Gillen y Dan Mora ya me habían ganado desde que anunciaron el concepto mismo de lo que querían hacer. Pero pues ver que empezaron a involucrar mucho más temas de mitología e historias de fantasía y tomadas de distintas fuentes, y sobre todo literarias, pues es algo que a mí me sigue gustando mucho. Quieren, se ve que se está divirtiendo con esta serie, y yo insisto, cuando un creativo se divierte haciendo su trabajo suele ser contagioso. Dan Mora sigue haciendo un trabajo impresionante, me parece increíble que pueda estar alternando trabajar en una serie de autor mientras está haciendo cosas bastante interesantes con Batman allá en DC Comics. Y pues el equipo artístico es complementado con Tamra Bombilén, que es aparte una de las mejores coloristas en la industria, y que me parece importante mencionarla hoy porque, como ya mencioné, estamos grabando el 24 de enero, que desde hace varios años es lo que se utiliza como el día de apreciación del colorista en la industria del cómic estadounidense. Entonces, pues es momento importante para mencionar la aportación de la colorista de esta serie, que insisto, a mí me gusta mucho, la estoy disfrutando bastante. Y ya pueden conseguir sin ningún problema estos tres tomos en pasta blanda. Y no sé si ya salió a la venta o está por salir un volumen en pasta dura con los primeros 12 números, que es lo que se ha vuelto un estándar con muchos cómics de autor, sobre todo lo que publican en Image y en Boom. Es como que una práctica bastante común, ¿no? Esperar, si tienes TPs de 5 o 6 números, sacar tomos de pasta dura con 10 o 12. Me parece que es una buena forma de atender al mercado del coleccionista, si quieres versiones más lujosas y bonitas de tus tomos, o si prefieres los tepes, pues eso de tener dos alternativas siempre es algo que es bienvenido. Pero pues en general, si les gustan las historias de fantasía, si son fans de Rey Arturo, o les gusta esta idea de retomar la magia en entornos contemporáneos, pues creo que Once and Future es un cómic que pueden disfrutar bastante. Tío Koi pregunta, ¿qué opinan de la venta del original de Secret Wars 8 en 3.2 millones de dólares? De hecho no fueron 3.2, fueron 3.36. Fueron 3.360.000 dólares lo que alguien pagó por esta página interior del Secret Wars número 8, que es la... Muchos, es que ahí no sé si quien compró esta página se fue con la finta pensando que es la primera aparición del traje, que no es así. Pero pues sí es una imagen icónica, ¿no? Creo que todo mundo ha visto esa imagen en la que se ve a Spider-Man sorprendido al verse enfundado en un traje negro, que aparte recuerda un poquito al diseño del traje de Spider-Woman en la versión de Julia Carpenter. Pero pues sí me parece un poquito descabellado el precio que pagaron por una página que pues es icónica, es una página muy bonita, pero sí se siente desmedido lo que pagaron por ahí. Entonces no sé si fueron con la idea de que estaban pagando por la primera aparición, cuando pues en realidad es un cómic que apareció unos meses después de que ya estaba el traje negro apareciendo en los dos títulos regulares de Spider-Man. Pero pues sí, ahí yo lo único que lamento es que cuando ves que se mueven las cantidades de dinero, estoy completamente seguro de que Mike Zeck no recibió un quinto por eso. Mike Zeck debe haber vendido esa página en su momento, no sé, quizás en 25 o 50 dólares, exagerando. Y pues ver que ahora se esté desplazando en millones, pues es algo que siempre te va a dejar ese agridulce sabor de bocas de que hay mucha gente haciendo dinero con cosas que tienen que ver con el medio del cómic y no son los responsables de haberlo creado. Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, porque no es Secret Wars 8 que se vendió, sino que la página justamente... ¿O fue todo el arte de ese cómic? No, es una página nada más. No recuerdo qué página es, sí. Pero quien haya leído la historia recordará, o sea, que... Si lo compara que es el... con una edición del Action Comics número 1, por ejemplo, que se han vendido por precios similares, no sé de otros originales que hayan tenido tanto valor. He sabido de algunas páginas de Frank Miller por 500 mil dólares, cosas así, pero me parece exagerado. Ahora... Es relativo, si el tema aquí no es qué me parece a mí, que soy una persona normal, cuánto cuesta esto. El tema es si esta persona que lo compró en ese precio lo puede vender en ese precio o más después. Porque si lo puede hacer, es un buen negocio. Si no lo puede hacer, si pasan 10 años y no le puede sacar un millón de dólares, bueno, en ese caso perdió muchísima plata. Pero sí, yo estaba pensando a propósito de lo que decías de Mike Zeck, me acordé del caso de los futbolistas, que voy a tratar de unir estas ideas rápido. Cuando un futbolista pertenece a la cantera de un club, existe un X número de ventas bajo las cuales el club en el cual fue entrenado originalmente, el club que lo vio nacer como deportista, tiene derecho a un porcentaje del traspaso. Entonces pienso que debiera haber, ojalá exista, se llegue a crear una regla que diga que, oiga, impuesto para el dibujante, porque ¿cómo puede ser que se venda esto por este valor y no reciba un quinto? Sí, que le toque, no sé, el 5%, aunque sea algo así simbólico, pero que una parte, claro, de la transacción fuera a dar al artista original, sería algo deseable. Y todas las veces que se venda, o un X número de veces que se venda, aunque seguramente si dices 20 la van a vender a $100 20 veces antes de venderla al valor real. Pero sí, es realmente desmoralizante que algo alcance ese valor y que MikeSec, que seguramente le vendría bien, no reciba un quinto. Sí, ese es el gran problema con este tema de la forma en la que es remunerado el trabajo de los artistas de cómic. Y es que, para ponerlo en perspectiva, es que lo del precio es algo que es ridículo. O sea, no entiendes cómo fue que se pagó esa cantidad, decías tú, de Action Comics. No sé si haya salido más recientemente alguno y más caro, pero según yo, el cómic más caro jamás vendido era una copia del Action Comics número 1 con una grabación de 8.5, si no mal recuerdo, que se vendió el año pasado, por ahí de, no sé, marzo o abril, y si no mal recuerdo eran 3 millones y un cuarto, o sea, eran $3,250,000 por el primer cómic de superhéroes de la historia. Y ahorita estamos hablando de que una página intermedia de un número de una serie que no es la primera aparición de nadie, se vendió una sola página, el arte original, en $3,36 millones. O sea, es más caro lo que pagaron por una página de un cómic que su valor histórico no es tan alto, que lo que se ha pagado por una copia en muy buen estado de un Action Comics número 1. Entonces, creo que eso fue lo que más llamó la atención, que sí te deja como pensando, ok, ¿realmente tenían idea de por qué estaban pagando? ¿O es alguien que está pensando en que era la primera aparición del traje negro, que es el simbionte que después se convertiría en Venom? Que ahí sí podrías ver un valor agregado más allá de lo que es el arte mismo. Pero siendo el arte mismo, sí se siente como que pagaron muchísimo por esa página. Pero insisto, sí, aquí el tema es que es una venta que se da entre coleccionistas de cómics, y en donde ya ni el editorial, ni el dibujante, ni el entintador, que no, ni siquiera, aparte, en todas las notas que ves, en la gran mayoría ni siquiera te menciona que es una página dibujada por MikeSec. Ya olvídate de que nadie recuerda el entintador, porque aparte esa serie, y ya a esas alturas tenía, ¿Tom Palmer? No, es que había 4 o 5 entintadores trabajando ahí. Entonces, si tú tienes el cómic y lo revisas, va a decir dibujo, MikeSec, tintas, y hay 3 o 4 nombres. Entonces, habría que preguntarle a alguno de los editores si alguien sabe exactamente quién es. No se ve como Tom Palmer. Así no, no creo que sea Tom Palmer, pero incluso el trazo se ve tan limpio que podría ser, no sé, Scott Hanna, Joe Rubinstein, alguien más. Joe Rubinstein. Pero no sé quién pueda haberlo hecho. Pero en la mayoría de las notas te aparece, se vendió esta página, un cómic de Spider-Man, el simbionte, lo que sea. Y el 90% de las notas ni siquiera menciona a MikeSec. Ya olvídate de quién le fuera a dar un quinto por lo que está vendiendo, sigue siendo su trabajo, pero pues, en fin, así se mueve de repente el mundo del coleccionismo, que yo insisto en que nunca lo voy a terminar de entender. Sí, mira, es que yo pienso que igual aquí hay que tener cuidado, porque no creo exactamente que sean coleccionistas de cómics. Puede que sí, puede que no, pero creo que a estas alturas, con estos montos, estamos hablando ya de coleccionistas de arte o de especuladores de arte. Sí. Porque no tiene que ver tanto con apreciar una pieza de arte y adquirirla porque la quieres tener, sino que tiene que ver con, yo pienso que esto va a valer X de aquí a tantos años más. Entonces es una inversión de la misma forma en la que se compran acciones u otra cosa. No tiene que ver con ser fan de algo. Así que eso, hay que tener ojo con eso. Sí. Ya, mira, aquí el sospechoso más probable es John Beatty, Beto, porque los entintadores del cómic son John Beatty, Jack Abel y Mike Esposito. Y la portada es con tintas de John Beatty, así que es muy probable que sea John Beatty. Sí, digo, la cosa es que como estaban trabajando entre varios, no sabe si la repartición era pareja, porque Esposito también tiene un trazo muy limpio, entonces no lo sé. Alguno de ellos probablemente entintó esa página. Pero si no mencionan a MikeSec, pues mucho menos al entintador, ¿no? Ahí sí. Insisto, y estoy contigo, estoy completamente de acuerdo contigo en que la mayoría de estas personas ni siquiera son coleccionistas de cómics. Son tal cual especuladores de arte. que es, lo voy a comprar, se lo voy a presumir a todo el mundo, lo voy a tener un tiempo y eventualmente en algunos meses o unos años lo voy a revender a un precio más alto. Sí, que es la misma razón por la que han alcanzado valores tan altos cuadros famosos. No tiene que ver con que la gente quiera tener un Picasso, que se da en algunos casos. Tiene que ver con que un Picasso vale 10 millones, después vale 20, después vale 30. Entonces, si lo comparas con otras inversiones, es bastante más segura. Es una pieza de arte, un producto que en teoría puede duplicar su valor en un periodo relativamente corto. Y hay pocos instrumentos de inversión que tengan esa garantía de rentabilidad. Sí. Incluso puedes comprar un cuadro y arrendárselo a un museo y ganar, sacarle una renta y después venderlo por más de lo que te costó. Entonces es un buen negocio para la gente que lo hace, que por supuesto es otro mundo para nosotros. Sí, nosotros a veces lo pensamos, si te quieres comprar un cómic o esperarte a que salga el tomo, porque te va a ser más barato comprar un tomo que comprar los cómics sueltos, mucho menos vamos a estar pensando en gastar cantidades estratosféricas en arte original o artículos que tal cual ya son objeto de coleccionismo más allá de lo que los puedas aprender. O sea, lo puedo pensar, Beto, pero de hacerlo... Ah, sí, sí, o sea... Sí, yo te puedo decir que hay cosas que me gustaría tener colgadas en mi pared y no, eso no implica que algún día vaya a pasar. No, para nada. Ok, ¿cómo estamos de tiempo? Todavía nos queda tiempo para responder algo más. Sí. Eliezer, la saga de libros Witcher, Wiedźmin en polaco según Wikipedia, de Andrzej Sapkowski, ha visto adaptaciones a cómics, una basada en los libros y otra que está más bien basada en los juegos, de Dark Horse. ¿Alguna vez leyeron alguno de estos números? Nope. A todo esto, Mike Mignola hizo una portada para un tomo de la adaptación de Dark Horse. Quedó interesante. Me llama la atención tu falta de respeto hacia Mike Mignola. Está bastante más que interesante, te diría yo. Sí. No, no se parece a Henry Cavill, pero no tendría por qué hacerlo. Y yo nunca he leído ninguno de los cómics. He leído algunos de los libros, no he leído nada de cómics, entonces no sé realmente cuál sea la calidad de los mismos, pero pues si existen y siguen apareciendo, pues me imagino que obedece a que hay un cierto nivel de popularidad en ellos. Y no sé, por ejemplo, también si son historias originales o si estén basados en las historias originales de prosa. Sí, no, yo hasta antes de ver la serie en Netflix no había tenido mayor interés por las Witcher. De hecho, tengo dos de los juegos y he jugado a uno. Tengo Witcher 2 y tengo Witcher 3 de Wild Hunt. Pero igual que la gran mayoría de los juegos que tengo en Steam siguen en mi biblioteca, así que no había tenido la oportunidad de hacerme fan de la serie, pero sí, después de ver sobre todo la segunda temporada, que me gustó bastante más que la primera, me dieron ganas de leer los libros, pero los busqué en la biblioteca y no están, así que vamos a ver qué hago. Okay. Se me ocurren muchas formas alternativas, pero son cosas que no debiéramos estar promocionando, entonces no lo diré. Sí, también se me ocurren, pero quería una legal primero. Eliezer, otra consulta. Con la futura adaptación de Batgirl, ya tenemos un primer vistazo al traje por ahí. ¿Hay algún arco en los cómics que consideren tenga el potencial para hacer una adaptación entretenida en la pantalla grande? De cualquier Batgirl, solo aclaro. Bueno, si es de cualquier Batgirl, sí, creo que la mejor para adaptar sería la de... Uy, ¿cómo se llamaba, Beto? La cuarta Batgirl, la rubia. Stephanie Brown. La serie de Stephanie Brown, que duró como 24 números, cuando le cambian un poco el traje y saca este traje que es... era bien bonito, era púrpura con amarillo, si mal no recuerdo. Sí, no era el morado uva que acostumbramos ver, era uno poquito más rojizo, más tirándole a púrpura. Era bonito el traje, y de hecho pues es una de las protagonistas de la nueva serie de Batgirls, ¿no? Donde aparecen ella y Cassandra. Uh-huh. Pero sí, aquella serie que mencionas era bastante buena. Es que en realidad hay buenas historias de cómic de Batgirl, con varias de las encarnaciones. La serie de Cassandra también era muy muy buena. Yo diría que sí, pero hasta cierto punto. Mientras estuvo el escritor original, Killian Plunkett. Mientras estuvo Killian Plunkett, la serie fue buenísima. Las primeros dos años, Killian Plunkett con principalmente Damian Scott, es muy muy buena esa serie. Después diría que decae, sobre todo cuando lo toma Anderson Gavrich. Sí. Hacia el final. Ahí sí, ya perdí. Cuando se deshacen prácticamente del personaje, lo jubilan. Para efectos prácticos, costó mucho rehabilitar a Orphan después. Así que no, pero las primeras apariciones, las apariciones en ¿cómo se llama esta serie, Beto? No Man's Land. Y después en su serie regular, que debe ser de por ahí 2003, es muy buena la serie. Sí. Y la de Stephanie Brown, de Brian Q. Miller, que era el escritor, también es muy buena. Sí, también está la miniserie de Basil Year One, de Chuck Dixon, con arte de Scott, no, escrita con Scott Beatty. Esa también era bastante buena. Pero más allá de eso, dicen, ¿cuál sería buena para llevar a la pantalla? Creo que aquí hay que recordar que realmente cuando hemos visto adaptaciones de cómic, nadie está adaptando historias de cómic de una forma directa. Más bien lo que hacen es tomar elementos de distintas historias o generales del personaje para hacer historias nuevas. Y eso yo creo que es lo que funciona mejor. No tratar de agarrar un cómic y decir, voy a adaptar este cómic, porque generalmente eso no, cuando lo han intentado, no ha funcionado bien. Entonces, yo en ese sentido creo que es mejor que tengas gente que conozca el personaje, que ubique algunas historias que funcionan o que entienda qué es lo que funciona del personaje y que escriba una historia original. Yo creo que eso es lo que generalmente deriva en mejores películas y series de televisión, cuando entiendes a los personajes y lo que haces es adaptar al personaje con historias que a lo mejor hagan referencias o tributo o tomen elementos de, hay que tratar de adaptar una historia de cómic como tal, porque generalmente pues el tema lo hemos comentado muchas veces, el hecho de que tengas de repente continuidades tan extensas hace muy complicado que puedas adaptar una historia de cómic directamente a la pantalla y hacer que funcione. Entonces yo creo que no sería cosa de que tomes un cómic, sino de que se entienda cómo funciona el personaje y se trate de llevar eso a la pantalla. Que por ahí había muchos comentarios acerca de que el traje recordaba mucho al diseño que se hizo cuando se relanzó al personaje con Barbara Gordon, como la Batgirl de Burnside, que es como se le conoce a la versión adolescente y un poquito más inocente. Pero pues yo creo que pues también habría que ver cuál es el contexto que le van a dar, pero no sé, yo soy de la edad de que mientras tomen la esencia del personaje y lo que hace que funcione la idea y hagan una historia buena y bien contada con eso, es mejor que si tratas de adaptar un cómic como tal. Sí, mira, yo agregaría eso, que la gran mayoría de las historias que con la que conocía al personaje de Barbara Gordon fueron historias donde son posteriores a Killing Joke, así que un asterisco inmediato, ojalá que no adapten Killing Joke a la película, por favor. Pero, más allá de eso, mira, no, total, no pueden hacer nada peor con Babel que lo que ya hicieron al hacerla tener sexo con Batman en una película animada. Ya, después de eso creo que ya entendieron la lección y no van a hacer tonterías por el estilo. Espero. No creas, Beto, espera mejor. El tema es que cuando se dio el regreso del personaje como Batgirl, hubo bastante resistencia porque estos personajes de los que hablamos ya, de Stephanie Brown, Cassandra Cain, eran Batgirl para las nuevas generaciones, parecido a lo que ocurrió con Wally Ways o con Tim Drake. Entonces, no fue tan bien recibido, y a pesar de que Gail Simone escribió muchas muy buenas historias de Barbara Gordon, lo hizo con Barbara Gordon como Oracle, la serie de Batgirl no me parece tan buena, la que escribió Gail Simone. En cambio, la Batgirl de Burnside creo que sí. Anda bien, anda mucho, muy en la sintonía de Gotham Academy, por ejemplo. Bueno, hay una buena parte de autores ahí que se repiten. Está involucrado Cameron Stewart, lamentablemente. Algo así como lamentablemente, porque Cameron Stewart es un muy buen dibujante, pero actualmente está en el ostracismo y no creo que vuelva. Por buenas razones. Así que si no quieren enterarse, no lo hagan, pero es una razón para no leer la serie a los que les importe. Así que eso podemos decir de Batgirl. No creo que haya... Sí, hay bastantes buenas historias, pero específicamente de Barbara Gordon como Batgirl no sé si hay tantas. Ya comentamos algunas. Alguna vez que nos preguntó Tío Coy, que ya ves que le gustan esta clase de preguntas, buenas historias de Batgirl, pero no recuerdo el episodio. Ahí sí tendrías que echarle un vistazo a las publicaciones. En la descripción generalmente lo incluimos. busca Batgirl, busca en Comicverso Batgirl y probablemente por ahí vas a encontrar en qué episodio fue donde comentamos algunos. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos la película Eternals que prometimos la semana pasada? Me parece bien. ¿Qué te pareció Eternals? Me pareció que la puedo destacar por una serie de aspectos técnicos que no tienen que ver con haberla disfrutado mucho, Beto. Así que me parece una mala película, porque no lo es. Es el típico problema que tengo con los Eternals, que me aburren mucho. Me aburren mucho en todas sus apariciones en los cómics. Me parecen bastante insufribles como personajes poco interesantes. Y en el caso de la película creo que se repite lo mismo, porque los Eternals siempre es el relanzamiento de los Eternals. Siempre los están relanzando porque son fome. Y acá tiene una versión algo distinta. Bueno, varios de los personajes están alterados tanto en raza como en género. Pero también tiene tendencias un tanto distintas. O sea, Druig es el típico antagonista en los Eternals. Acá no lo es. La otra antagonista es Cersei, que es la heroína en la película. Supongo que es algo que puede variar a futuro si siguen utilizando al personaje. Spoilers. Pero en el aspecto medular de hacer que te importe la historia, creo que es donde personalmente falla esta película. Hay un personaje que sobra, pero absolutamente es un cameo glorificado, que es el Black Knight, el personaje que interpreta Kit Harington. Y no sé, no sé cómo ordenar bien el pensamiento, Beto. No sé, ¿qué te pareció a ti esta película? A mí me gustó bastante y curiosamente creo que hace algo que los cómics siempre han fallado en hacer, que es humanizar a los personajes. Creo que en ese aspecto es en donde funciona, pero entiendo por qué hay mucha gente a la que no le gustó. Para mí el principal problema que tiene la película, que a mí realmente no me molesta tanto, pero entiendo que sea el motivo de muchas quejas, es que es demasiado larga. Tiene un ritmo bastante lento en comparación a lo que estamos acostumbrados para una película de superhéroes, porque creo que eso tiene un poquito que ver con esta cosa que ha hecho Marvel de repente traer a directores que tienen una voz autoral, que es algo que no esperas para trabajar con propiedades corporativas, y en este caso Chloe Zhao, sus películas siempre se han caracterizado porque es muy introspectiva, tiene esta noción de tratar de presentarte lo que está pasando por la mente y corazones de sus personajes a través de pequeños momentos, ¿no? Las interacciones que hay entre ellos, muchas expresiones faciales, la forma en la que se relacionan con el mundo a su alrededor, y como que tratar de aplicar todo eso a un mundo de superhéroes ya era bastante complicado. Lo haces aparte con la intención de tratar de introducir a 10 nuevos héroes a la continuidad del MCU, más este cameo que mencionas del Black Knight, que ni siquiera es un cameo del Black Knight, porque no, nunca, a menos que hayas leído los cómics, no te queda nunca claro que sea el Black Knight. Digo, hasta la escena post-créditos cuando aparece la espada de Ébano, creo que antes de eso, realmente, si no eres fan de cómics o no sabes quién es Dane Whitman, no es algo que te pase por la mente. Entonces, no sé si cambió glorificado, porque creo que pues fue nada más jugar un poquito con la relación que sabemos que existe en los cómics entre el Black Knight y Cersei, de presentarla de algún modo en pantalla, y quizás sembrar una semilla para un futuro desarrollo del personaje, sobre todo considerando con quién tiene una interacción en esa escena post-créditos. Pero a mí la película creo que me gustó en términos generales. Hay muchas cosas que hace bien, y lo que me daba risa era que mucha de la gente que se estaba quejando decía, no, es que esto es un fracaso absoluto, esto no se parece a nada. Y es la misma gente que se queja, es que todas las películas de Marvel son iguales. Volvemos a lo mismo con esta queja de que es que quiero que me den cosas que sean distintas y nuevas, pero que no cambien nada de lo que me gusta, de lo que han hecho siempre. Entonces creo que va un poquito por ahí. Entonces, insisto, tiene este tema de que es lenta, si tiene un ritmo semilento y es quizás demasiado larga, pero creo que esto se debe más que otra cosa a que la película estaba intentando hacer demasiadas cosas en una sola película, que es algo que pues, en términos generales, creo que es algo que si te vas a equivocar y hacer algo mal, es quizás la mejor forma de hacerlo. Si te vas a equivocar, que sea porque estabas intentando hacer algo y no porque te dio miedo intentar cosas. Hay muchas cuestiones por ahí que yo cada vez que veo que alguien se queja de la película, creo que son todas las quejas por cuestiones equivocadas, ¿no? Justamente por lo que mencionabas de que alteraron la etnia o el género de algunos personajes, que me parece que es la forma más estúpida de quejarte de algo en lugar de pensar en la historia, lo que están haciendo con los personajes. Está el tema de que hubo gente que le molestó que hubiera una escena que implicara que estos personajes tenían sexo, porque pues ya sabemos que y los superhéroes pues no existen fuera de estar salvando al mundo y peleando. Entonces, eso de que tengan relaciones afectivas y sexo, pues hay gente a la que no le agrada, pero no sé, a mí en general me gustó mucho la película, me gustó mucho la forma de desarrollar personajes. Creo que si es larga es justamente porque se trató de darles un peso emocional y dramático a todos ellos, pero en general me dejó un buen sabor de boca la película, pese al ritmo semilento y que sí es un poquito larga. Creo que son problemas menores. Digo, esta película en 2 horas y media hace mucho más que algunas películas con cámaras lentas y versiones de 4 horas, que no vamos a mencionar nombres. Y que son la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. En el universo donde la gente carece de cerebro. Según quien la defiende. Tal vez, en el universo donde no hay película. En un universo donde la gente no ve otra clase de película. Yo no, como dije, no la encuentro mala. Sí, para mí el tema fue no ser capaz de enganchar con los personajes, no sentir que me importaran demasiado. Que, como he dicho, es mi problema eterno con los Eternals, que es, los encuentro muy aburridos, muy... Creo que el hecho de que sean 10 hace que sean muy unidimensionales, porque en vez de que tengan personalidades un tanto más explotadas, más extrovertidas o más desarrolladas, parecen ciertas es como que tuviesen 2 o 3 emociones o algunos aspectos de una misma persona, por decirlo de alguna forma. Ikari es... Este Ikari, bueno, Ikari en general es muy, muy aburrido. Un personaje muy... Por ejemplo, en la versión de Kieron, o sea, de... Sí, de Kieron Gillen. Es de Kieron Gillen, ¿no? La serie actual. Con esa Riddick. Es como un Conan. Algo así. Tal vez solamente en el aspecto de ser un tipo con un solo pensamiento en la cabeza, que es la guerra, la batalla. Tal vez más parecido a un Hércules serio o algo por el estilo. Hércules, el personaje de Marvel. Cersei en los cómics es siempre la traicionera, que puede ser que te esté ayudando, puede ser que no. Siempre puedes esperar que Cersei te traicione. En esta película es muy unidimensional, es compasiva, es empática y le importa a los seres humanos. Y sería todo. Entonces, esa es la... El vínculo que la termina... ¿Te das cuenta de que tu concepto de unidimensional me parece extraño? ¿Porque dije más de un adjetivo? Sí, porque está más de un adjetivo y porque ni siquiera fue con nada que tuviera que ver con sus poderes. Unidimensional es cuando son sus poderes y nada más. Entonces no son unidimensionales. Más bien creo que el tema es que su complejidad... Son simple, entonces. Su complejidad no va más allá de tener características contradictorias, ¿no? Es... Y más que dimensionales, creo que podría decir que son predecibles, porque sí son personajes que tienen varios rasgos que les dan cierta profundidad, pero no hay rasgos contradictorios que te puedan crear conflicto, más allá de... No parece tener una personalidad muy desarrollada, ya no dejemos de lado unidimensionalidad para que no te cause un conflicto, no sé, semántico. No sé si semántico, pero es que creo que unidimensional es otra cosa. Es que tengo que decir unidimensional y estás describiendo un personaje que tiene varias características y estoy aquí pensando en una cita de Princess Bride. Esa palabra la sigues usando y creo que no significa lo que crees que significa. Ok. Entonces, Beto, para que como Fezzik no te mueras envenenado. Creo que puedes decir que son predecibles más que unidimensionales. Predecibles, sí son. Ok, no son unidimensionales, pero son para ser personajes que llevan más de 5.000 años vivos, 7.000, o de hecho, técnicamente, de acuerdo a la película, varios millones de años. De hecho, son personajes que no están vivos. Bueno, pero tienen unas personalidades muy, muy... estereotípicas. Aburridas. Y están definidas por una habilidad o dos, por una característica o dos, y sería todo. Uno es bueno para pelear y es fiel, otra es empática y hace trucos, otro solamente es serio y quiere ganar, Una es ilusiones y está definida por su imposibilidad de crecer. Otro es el personaje más fome de la película, que es el que hace... ¿cómo se llama el indio? ¿Como el Nanyani? Como el Nanyani. ¿Te parece el más aburrido? Hay mucha gente que es lo que defiende. Dice que la película sería insufrible si no estuviera él ahí. Creo que es de esos casos en los que... La película depende mucho de en qué nivel pueda conectar en un modo contigo, ya sea nivel trama o personaje. O sea, creo que dentro de la dentro de la película cumple la función de romper un poco la monotonía. La monotonía es el personaje más extrovertido de todos, pero a la vez es indeciso, es un poco cobarde, entonces no es un personaje que te aporte mucho para el grupo, digamos. Pero claro, sí, para el desarrollo de la película es uno de los que aportan conflicto. Pero el conflicto tampoco es tan grave, se demora mucho en quedar explicitado. En fin, bueno, tan grave también es relativo porque es la destrucción de la Tierra, pero... No es tan grave, acabamos de descubrir que... No fue mi película. Acabamos de descubrir que la Tierra favorita. Es un huevo y está a punto de eclosionar, pero el problema no es tan grave. ¿Qué tanto es que se mueran 7 mil millones de personas? Los únicos 7 mil millones de personas que conocemos, Beto. Sí. Entonces, no sé, a mí, insisto, creo que depende, es una película que depende mucho de en qué grado puedas conectar con ella, ya sea a nivel historia o personajes. Entonces, aquí volvemos un poquito al mismo tema que ya mencioné con el cómic de Once and Future. Yo soy muy fan de las mitologías antiguas, entonces Los Eternals es algo que siempre me ha gustado, porque fue un intento de Jack Kirby de buscar una forma de incorporar muchos temas y cuestiones mitológicas en la narrativa de superhéroes dentro del universo Marvel. Y como esto lo hizo ya en una época en la que estaba trabajando por su cuenta, escribiendo y dibujando él mismo, es algo que nunca terminó de cuajar y creo que es la razón que ha llevado a tantas reinterpretaciones de los personajes. Y me parece que la película juega un poquito con la misma idea y lo hace de formas muy muy curiosas e interesantes. Lo que hace con... Al crearlos como estereotipos, creo que lo que hace es tratar de facilitar que la gente pueda entender qué es lo que son los personajes. Y las distintas personas que les da creo que funcionan dentro del conflicto que plantea en la película y cómo piensa resolverlo. El hecho de que Gemma Chan sea el personaje que te muestra este lado vulnerable y de empatía y compasión por la especie humana, creo que era esencial para el conflicto. Si no tuvieras un personaje que tuviera esas características, no tendrías un conflicto. Entonces, en ese sentido, me parece que funciona dentro de lo que estás haciendo. El personaje de Icaris es como el prototipo. Me gustó mucho esta idea de que hagan alusiones a Superman, entendiendo a Superman como lo que es. Es parte de la cultura pop y olvídate de qué compañía sea la que cuenta sus aventuras. No hay forma de que vayas con una persona en el planeta y le digas Superman y no sepa de qué le estás hablando. Entonces, que hayan hecho chistes con eso, me parece que está bien. Y aparte, y Kari se siente como el Superman de Zack Snyder. Es un inútil cuadrado que nada más está pensando en cómo ver hacia el frente. Entonces, desde ese punto de vista, incluso es una crítica de es como el Superman. Yo creo que es peor, Beto. Es como lo que le gustaría a Zack Snyder que fuese Superman. Sí. Justamente, o sea, lo que pasa es que eso es lo que él quería hacer y ni siquiera se supo hacerlo, porque pues, es un cretino que no sabe cómo contar una historia. Pero es justamente eso, es la clase de cosa que Snyder ve como un Superman, eso es Icaris. Y es un contrapunto ideal al personaje de Gemma Chan, porque es alguien que carece por completo de empatía, es alguien que ve el deber por encima de todo y su misión es lo único que cuenta. Entonces, aparte el hecho de que te los pongan como una pareja que estuvo enamorada y estuvieron juntos durante milenios, ni siquiera siglos, estamos hablando de milenios, también es un contrapunto interesante que te deja hacer un poquito de exploración personal. Y el tema de Kingo, que es el personaje que interpreta como el Nanyani, a mí me gustó como lo convierte en alguien introvertido. Es el más extrovertido de todos ellos. Es el que vio la oportunidad de, pues es que nosotros somos como dioses, ¿por qué no voy a ser una celebridad? Y esta idea de que es alguien que ha sido una figura de Bollywood durante generaciones, que se ha hecho pasar por su abuelo, su padre y la versión actual, y son los momentos de humor que está en la película. La gran mayoría del humor que tiene esta película gira alrededor del personaje de Kingo, y incluso con referencias visuales, ¿no? Cuando ves los pósters de viejas películas y lo ves con peinados de otras épocas, con el bigote, un afro, patillas, cosas por el estilo, o la forma en la que interactúa, el que traiga un ballet o asistente que lo acompaña a todas partes, tratando de filmar todo lo que está haciendo y documentarlo. El personaje de Sprite es esta idea de que saben que no puede realmente, después de que se separan, creo que ese es otro problema que tiene la película, que esa estructura de estar dando saltos en el tiempo es algo que a mucha gente la confunde y la desespera. A mí me gusta porque cada vez que da un salto al pasado es para aportarte algo que tiene un peso en la historia que te está contando en el presente. Entonces me gustó la forma en la que lo hizo, pero entiendo que hay gente a la que le causa un conflicto. Y es este personaje que te muestra un poquito el cómo están alienados de la humanidad por lo que son, no porque sean distintos, no porque tengan poderes, no porque llegaron a la Tierra con una misión específica, sino que ella es completamente distinta y es la única que es incapaz de poder tratar de llevar una vida normal, porque debido a que tiene la apariencia de un adolescente, es quien menos tiempo puede pasar en un lugar antes de que alguien empiece a sospechar que hay algo raro con ella. Entonces, insisto, el peso que le dan a la personalidad de cada uno de estos personajes en cómo funciona dentro de la historia, creo que es la parte que más me gustó. El personaje de Fastos, por ejemplo, este de que es un inventor que está emocionado por ayudar a que la humanidad vaya evolucionando y crezca, y cómo lo desespera el no poder hacer las cosas más rápido, cómo termina por refugiarse en otro lugar y hacer de cuenta como que está aislado del resto del mundo, porque le frustra un poquito la idea de que las cosas no avancen tan rápido como él quisiera. Y está también el tema de la inclusión, que creo que es algo que pero no es solo eso, o sea, es el hecho de que cuando avanzan en direcciones avanzan que y no hacen un uso equivocado de las cosas que les quiere dar, ¿no? Que sabemos que aparte ese es un tema que lo puedes explorar de muchas formas que son muy interesantes, ¿no? Que la tecnología por sí no es mala, los avances científicos no son malos, el problema es que cualquier avance científico lo puedes usar para el bien o para el mal, y lo frustra el hecho de que la humanidad tiende a tratar de sacarle más provecho a las cosas que tienen un impacto negativo. Entonces eso le va causando una frustración convivir en medio de la humanidad, porque le causa un conflicto pensar en que hay cosas en las que él pudo haber influido y que tuvieron un impacto negativo en cómo se desarrolló la humanidad. El personaje de Dewey que mencionabas, que tiende a ser un antagonista, creo que aquí juegan un poquito con esa idea, pero es desde un punto de vista en el que él está pensando que tal vez sería mucho más positivo si acabara con el libre albedrío, ¿no? Si yo los controlo a todos, no se podrían pelear porque no habría desencuentros ni diferencias de opinión. Entonces, me parece que sí, los personajes, desde ese punto de vista, yo pues son predecibles, pero no son unidimensionales, porque sí creo que hay varios rasgos que los caracterizan y los hacen distintos unos de otros. Si fueran unidimensionales, serían todos iguales, pero sí son muy estereotípicos y se vuelven hasta cierto punto predecibles, pero creo que se les da un buen uso en términos generales. Y el otro punto que creo que es importante señalar es que terminó por ser el elenco más diverso que hayas visto en una película de superhéroes, y sin forzar el tema, ¿no? Porque logran que sea algo que se vaya integrando. Tienes a personajes, y mencionabas que está el tema del hindú, tienes a varios blancos, está el caso de Fastos, que es negro, tenemos a un actor coreano, que aparte, seguramente muchos años por ahí vi que se emocionaron cuando vieron que Gilgamesh era uno de los personajes secundarios de Train to Busan, la película de zombies. Pero más allá de eso, tienes mujeres de distintas edades, de distintas etnias, tienes hombres, tienes una pareja de homosexuales, tienes a una chica que es sorda y que aparte la actriz es sorda, que también me parece que es uno de estos temas de la representación e inclusión que me parece que son importantes que se tienen, y en términos generales creo que se les usa bastante bien. Y la idea de tener el personaje con esta dualidad que guarda secretos y demás, pues en este caso es lo que tiene el personaje de Salma Hayek como Ajak, que es quien está ocultando secretos, es quien sabe cuál es el verdadero plan de los celestiales y qué es lo que va a pasar con la Tierra, y se los oculta a los demás. Pero después de que se integran a la sociedad y empieza a vivir entre los humanos, ella misma empieza un poquito a cambiar de opinión, ¿no? Y es lo que te siembra un poquito de conflicto entre Icaris y el resto de los personajes. Pero insisto, a mí la parte que me gusta mucho y es quizás en donde me compraron es en la forma de explorar estos temas mitológicos y como el asumir que muchos de ellos son dioses y que muchas de las historias o mitos que se relacionan con los personajes son creación también uno de ellos, ¿no? Porque Sprite tiene esta idea de que ella le contaba historias a muchos humanos entre los que vivían y es de donde surgieron muchos de estos mitos. Me gustó la fotografía, Beto. La fotografía es preciosa. Es uno de los aspectos técnicos de los que quería hablar. Creo que visualmente esta es una de las películas Marvel más bonitas que se han hecho. Tiene excelente fotografía, los escenarios son bien atípicos para lo que han sido la mayoría de las películas Marvel. El lugar donde ocurre la pelea final es bien llamativo. Y en general creo que el aspecto visual está muy bien manejado, tanto... Bueno, los efectos más convencionales, tanto como el CGI, que ahí se confunde un poco la cosa, pero a lo que me refiero son a las criaturas de CGI, que específicamente son los Deviants, son muy... en general anda muy bien la animación de los Deviants, creo que es algo que también hicieron bastante bien en Shang-Chi, pero creo que acá lo hacen mejor. De todas las cosas que vi acá, la que menos me gustó fueron los Deviants, pero creo que los Celestials son... Están, que bueno, vemos dos o tres. Están muy bien logrados. Los efectos especiales relacionados con los Celestials y los Eternals están muy bien logrados. Visualmente creo que está bien diseñada esta película. Tiene un grupo de efectos bien distintivos, específicos para estos personajes, obviamente a propósito. Y eso es lo que destaco más, pero a diferencia de Beto me cuesta que me importe la historia. La he visto muchas veces, entonces no me resulta atractiva. Los personajes, como digo, los encuentro muy... son estereotipos, son cartulinas, son recortes de cartón. Ya no digamos que unidimensionales, pero tienen muy pocas características que los definan, especialmente para... seres que han estado por 7000 años en la Tierra viviendo su vida, que aparentemente se relacionan de manera normal con otras personas, entonces uno tendería a pensar que debieran ser personas más complejas. Me imagino algo más. Me gustaría que fuese un desarrollo más parecido al que se veía en Highlander, la serie, que lo que se ve en esta película, que son, como dije, muy, muy... reducido. El personaje hace 7000 años, hace 5000 años y ahora es el mismo. ¿Pero qué versión de Heinz estás hablando, Esteban? Porque si estás hablando de la serie de televisión, era el inmortal de la semana y el único personaje que tenía desarrollo era el de Duncan MacLeod. Entonces, no te puedes caer. Bueno, a ese me refiero, Beto, a Duncan MacLeod y a Mikos. Ah, bueno, tienes un personaje que desarrollaste durante 140 episodios de una serie de televisión, no puedes compararlo con querer desarrollar a 10 personajes en 2 horas y media. Sí. Bueno, esa es la dificultad de una película como esta. Muchos personajes en 3 horas casi, pero muchos personajes. 2 horas con 30. Aún así. 2 horas con 30 minutos en realidad. Aún así, no dan la sensación de que hay más detrás de ellos. De que tienen más profundidad de la que ves en la superficie. Que creo que habría sido un recurso válido para dar a entender que hay más de lo que ves. Pero no te lo pueden contar ahora ya. Así que eso, o sea, varios de los personajes tienen relaciones sentimentales, por lo tanto tienes que entender que se desarrollan bien como seres humanos, que son capaces de entablar relaciones, de tener relaciones afectivas, por lo tanto debieras tener una complejidad mayor a la hora de tener discusiones, opiniones, etcétera. Y en la mayoría de los casos no la demuestran. Eso es bastante, no diría que frustrante, pero aburrido. Se vuelve una película bastante aburrida. Las escenas de acción en general carecen, diría yo, de demasiado suspenso. Todos los personajes que mueren, spoilers, sabes que se van a morir. Básicamente los dejan solo para que digan, ups, este se va a morir. Así que eso. Eso, a mí no me gustó tanto como a Beto, tampoco la encuentro mala. Ya no es el mismo caso de lo que me pasó con Iron Man 3, cuando la comentamos yo odiaba esa película. En el caso de Eternals no me pasa eso, no tengo una reacción tan mala con la película. Pero sí me parece que es una película que destaca más por su factura técnica que por su profundidad dramática o temática. Hay esbozos de ideas interesantes, pero ninguna idea novedosa en mi opinión. Son cosas que he visto en otros lados, con los mismos personajes, con otros personajes, y que no están particularmente desarrolladas, no llegan a ese punto, lamentablemente. Y eso la transforma en una entrada menor dentro del universo cinematográfico Marvel. Y yo, insisto, a mí me gustó mucho. Yo creo que el problema que tiene es que intenta hacer demasiadas cosas y eso impide que profundicen muchas de ellas. Pero yo no la encuentro aburrida. A mí me gustaron las coreografías de las secuencias de acción. Más allá de que sí les falta, que no sientes que hay mucho en juego en ellas, me parece que están bien realizadas. Y ya que mencionaste lo de la fotografía, creo que hubiera sido bueno que mencionaras quién es el cinematógrafo de la película, que es Ben Davis, que es un cinematógrafo Si lo supiera, súper. lo mencionaría, Beto. Cuando a mí me gusta algo, yo averiguo quién lo hizo. Pero bueno, es Ben Davis, que es Bueno, pero si eres tú, Beto. un cinematógrafo que tiene ya muchísimos años de experiencia. Él empezó como asistente de Roger Deakins, que es un cinematógrafo también muy, muy bueno. Y en el caso de Ben Davis es alguien que colabora frecuentemente con Matthew Vaughn. De hecho, es casi casi el cinematógrafo de cabecera de Matthew Vaughn. Pero además él ha trabajado con directores que hacen cualquier cantidad de películas distintas. Por ejemplo, es el cinematógrafo de Deves Exotic Marigold Hotel, de Stardust, de Layer Wow. Cake, de Hannibal Todas Rising, películas con excelente de fotografía. Seven Psychopaths, incluso películas mal logradas. En Wrath of the Titans, la ¿In secuela. Bruges? ¿Está en Bruges? En Bruce no, creo que no. Según yo, nada más Ok. lo único que hizo con Maneuver fue de Seven Psychopaths. Pero, por ejemplo, incluso Ya. películas que son malas, pero están bien fotografiadas. Wrath of the Titans, la secuela de Clash of the Titans, la fotografía es suya. Y te decía que ha colaborado en casi todas las películas de Matthew Vaughn. De hecho, si no me equivoco, es el cinematógrafo también de Kingsman, la película que está ahorita en cartelera. Y con Marvel ya ha hecho 4 o 5 películas. Hizo Avengers Age of Ultron, si no me equivoco, la fotografía es suya. Y también en Captain Marvel. Y en una de Guardianes, pero no recuerdo cuál de ellas fue. No recuerdo si fue en la primera o en la segunda. Pero sí, es alguien que ya lleva algunas películas. También hizo Doctor Strange. Ya lleva 4 o 5 películas con Marvel Studios. Pero es alguien con muchísima experiencia y que es. A mí en particular me gusta bastante su trabajo. Pero pues eso. Bueno, yo creo que esta película yo la emparentaría con Doctor Strange, en el sentido de que son de estas películas visualmente interesantes, pero Pero que requiere un esfuerzo a la audiencia para conectar no a tan otro nivel. atractiva. Sí, Doctor Strange me parece mala, de hecho, no me parece que sea justo, tan justo compararlas, pero sí las metería en un grupo donde son relativamente similares las películas. Sí, yo comparto el hecho de que al estar lidiando con temas místico-mágicos, de repente sí requieren un mayor esfuerzo de parte de la audiencia para empatizar con ella. Yo insisto, en ambos casos el hecho de que yo soy fan de la fantasía y en este caso en particular de la mitología, creo que ayuda mucho. Me gustó mucho la forma en la que empatan muchos de los mitos clásicos y sobre todo de los griegos y de Mesopotamia con los personajes. Y lo que hacen, por ejemplo, con la secuencia de créditos al final de mostrarte arte antiguo de justamente de figuras mitológicas y que ya después de ver la película los puedes empatar con los personajes, la idea de jugar un poquito con el parecido entre Sprite y Tinkerbell, la relación con Peter Pan, y creo que también me gustan mucho esa clase de alusiones a los traumas, los triángulos amorosos que se van creando ahí. Pero sí entiendo por qué a mucha gente le frustra que algunas de las cosas no se desarrollen a cuadro de una mejor manera, pero creo que Chloe Zhao hace un muy buen trabajo en dejar implícitas muchas cosas, pero sí entiendo que haya gente que le cueste un poquito de trabajo el empatizar con la historia y tener que hacer las conexiones uno mismo. No creo que sea una película difícil. El tema de hacer las conexiones uno mismo no creo que pase por ahí. Creo que es aburrido esto. No es No es aburrida. difícil. Es aburrido. Ya pasará como con Iron Man 3, y en 4 o 5 años me vas a dar la razón, Esteban. Pero, en fin, ha pasado varias veces. Ya no me sorprende. Ok, Beto. ¿Qué te parece si apostamos a que Tío Coy nos va a preguntar a qué se refieren con la fotografía? ¿Qué películas tienen gran fotografía? Pues es probable. Entonces, lo podemos zanjar en que el director quiere que se vea algo a cuadro. habla con su director de fotografía. El director de fotografía es quien decide en dónde se colocan las cámaras, cómo se va a iluminar, los ángulos que va a utilizar, en qué momento va a usar tomas cerradas, tomas abiertas, qué clase de filtros va a utilizar para darle preferencia a alguna paleta de color o a efectos en cómo se ven las cosas a cuadro. Entonces, generalmente cuando tienes un director, el director es el que supervisa todo, pero el responsable de cómo se ven las cosas, cómo es que tú percibes la imagen en términos de iluminación, colores, encuadres, ángulos y demás, eso es generalmente trabajo de un cinematógrafo o director de fotografía, que es las dos formas en cómo se conoce esa labor. Entonces, cuando ves que generalmente paisajes o cómo encuadras algunas cosas, incluso en el sentido de las películas de acción, y cuando decimos, es que esto se ve muy bien porque son muchas tomas abiertas y te permite apreciar cómo se ven las cosas, etcétera, todo eso es la labor del cinematógrafo. Sí, películas con grandes directores de fotografía, hay muchas, pero a ver, casi cualquiera de Stanley Kubrick, particularmente Barry Lyndon. Bueno, El Tigre y el Dragón, que es bastante más moderna, Hidden Dragon, Crouching Tiger. Puedes ver cualquier película de Zhang Yimou y son lecciones de cómo hacer buenas. La Casa de las Dagas Voladoras, particularmente creo que esa es muy impresionante. No solo porque sea muy bonita la fotografía, sino porque es como... Bueno, está emparentado, pero es como el precursor de la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing, la forma en que los personajes se mueven, la ropa de los personajes, también tiene mucho que ver con la fotografía. ¿Qué es que eso tenga que ver con que Zhang Yimou fue uno de los responsables de crear esa ceremonia? Justamente dije, por eso está emparentado. Pero sí, vamos, bueno, hay un montón, hay un montón. Es que muchas veces una buena fotografía te puede sentar la atmósfera o el tono de una historia. Entonces yo mencionaba el caso de Zhang Yimou. O sea, porque, no muchas veces, Beto, el 99,9% de las veces. No tanto, porque también la atmósfera la creas en base a la composición de fotografía, al uso de la cinematografía y al ritmo narrativo que se da en la edición. Entonces sí es un factor importante, pero no es el más definitivo. Es quizás el primero que notas, porque es el que absorbes usualmente, y en el cine es la principal experiencia. Pero pues está el caso también de que generalmente, como es una interacción sensitiva, la atmósfera te la crean generalmente entre la cinematografía, la edición y la música. Blade Runner, ahora que lo mencionas. Las películas de... Otra película de Ben Davis. Villeneuve. Todas las películas de Denis Villeneuve. Ahorita que mencionaste a Villeneuve, Ben Davis también es el cinematógrafo de Blade Runner 2049. Ahí colaboró con Villeneuve. Ajá. Entonces, es un gran cinematógrafo. Y Chloe Zhao es una directora. Si no han visto sus películas, yo nada más he visto Nomadland, pero ya tengo ganas también de buscar su primer trabajo, que creo que esta es apenas su tercera película como directora. Y hay que recordar que ella ganó el Oscar el año pasado como mejor directora y como mejor película, justamente por Nomadland. Búsquenla, no tiene nada que ver con superhéroes. De hecho, se van a quedar pensando, okay, ¿en qué momento se le ocurrió a alguien contratarla y aparecer una película de superhéroes? Pero a mí me gustó el resultado. Sí, visualmente sí. Ok, Beto, con eso estamos llegando al final de esta nueva edición del podcast de Comic Verso. Como dijimos, hemos tenido problemas técnicos, así que teníamos planificado la semana pasada liberar un especial que está atrapado en el computador de Beto en estos momentos. Teníamos también planificado grabar Tierra Prima, que tal vez lo podamos grabar esta semana, está en veremos. Y nos queda pendiente otro especial, el especial de enero, que tal vez lo tengamos que correr para febrero, ya que se nos viene encima el fin de mes, este fin de semana. Así que no creo que podamos grabar y editar tanto de aquí al domingo, al lunes. Se antoja complicado. Entonces, el mes más corto del año va a ser el que va a tener doble especial. Sí, vamos a tener que hacer eso. Lamentablemente no era nuestra intención, pero no lo pudimos evitar tampoco. Sí, esas actualizaciones del sistema que no terminan de funcionar como debían. Debería haber una ley en contra de ellas. Puede que exista, Beto. Puede que exista. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto, ¿lo encuentran como? Albion2112. A mí me pueden ubicar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Instagram abandonado. Y también tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. Están publicados varios, tenemos pendiente la publicación del que grabamos, que esperamos que no se pierda, que está dedicado a Into the Spider-Verse. Y también aparecen en forma anticipada cada nuevo episodio de Comic Verso y de Tierra Prima. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que más allá de quienes nos apoyan económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces cada vez que publicamos un nuevo episodio para que tratemos de llegar a más personas. Sí, hemos estado flojos de me gusta y corazones y retweets y compartidos, así que les pedimos por favor encarecidamente cuando vean nuestras publicaciones en Twitter, en Facebook, que las retuiteen, que nos ayuden con eso porque le dan más visibilidad al podcast y si les gusta tal vez le guste a alguien más y si le gusta a varias personas tal vez consigamos esa esquiva popularidad que hemos perseguido hace una década. Después de 10 años yo empiezo a pensar que es algo que nunca va a suceder, pero en fin, si nos pueden apoyar con eso, lo agradeceríamos bastante. Y del mismo modo nos ayuda mucho que si nos escuchan en alguna plataforma que permita calificar, nos pongan una calificación alta porque eso nos daría mayor visibilidad y quizás aparezcamos como recomendaciones para otros usuarios. Que mencionamos hace un par de semanas que en Spotify ya lo habilitaron, entonces ya nos pueden calificar ahí. Quienes nos escuchaban a través de Apple Podcast también existía la posibilidad de calificar, y hay por ahí dos o tres plataformas más que permiten calificar ya sea el podcast completo o en algunos casos creo que también permiten que por episodio se den esas calificaciones. Así es de que si usan una plataforma que permita evaluar o calificar, pues les agradeceremos también que lo hagan, porque pues eso podría ayudar a darnos mayor visibilidad. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.